imposible será continuar así. Me estás haciendo daño y yo a ti. Me duele aceptar lo nuestro terminó. Que seas feliz y encuentres lo mejor en tu camino. Que alguien te quiera bien, le pediré a Dios. Que alguien te cuide bien con gran cariño. Adiós, que te vaya muy bien, siempre te llevaré en mi corazón. Adiós, amor, algún día tal vez tú quisieras volver y será. Que seas feliz y encuentres lo mejor en tu camino. Que alguien te quiera bien, le pediré a Dios. Que alguien te cuide bien con gran cariño. Adiós, que te vaya muy bien, siempre te llevaré en mi corazón. Adiós, amor.